Qué gusto poder estar con ustedes nuevamente acá en su programa de Enfoque a la Familia. Nuestro tema de hoy se titula El privilegio de ser mujer y va dirigido a todas aquellas valientes que nos están escuchando. Queremos recordarles que ustedes son valiosas, importantes y sobre todo que tengamos bien presente dónde está nuestra esencia. Lo vamos a desarrollar con Vilma Saborío. Ella es consejera de Enfoque a la Familia. Así que Vilma, bienvenida. Qué bueno que estás con nosotros acá en Enfoque. Gracias. Es un gusto estar acá con cada uno de ustedes. Como mujeres sabemos la importancia de tener presente la esencia, pero también las circunstancias externas que muchas veces pueden venir a afectarnos. Ser mujer es un regalo del cielo y tenemos que estar conscientes de la importancia que tiene. Así es, Stephanie. Ser mujer es entender que no somos alguien diferente, sino que somos alguien especial. Somos diferentes a los hombres en un sentido práctico y normalmente lo vemos así. Pero sí, por supuesto, somos creación de Dios y somos alguien especial en esta tierra. Muchas veces nos cuesta entender esa palabra, como lo describía antes, de que las mujeres somos especiales, somos únicas, somos valiosas. Quizás porque crecimos escuchando palabras ofensivas, palabras que nos lastimaban, que nos denigraban. Y muchas veces se crece con un mal concepto, con una mala imagen de lo que es ser mujer. Sí, efectivamente, eso marca la vida de la mujer. Y aparte de eso, Stephanie, también las demandas de la vida. ¿Qué? Si está casada, ¿cuánto tiempo tiene? ¿Que quiero estar soltera? ¿Que si está soltera, que por qué no se ha casado? ¿Si quedó viuda, que por qué no se empareja de nuevo? ¿Que si está gorda? ¿Que si está flaca? En fin, son muchas las demandas. Entonces, se nos ha hecho creer que ser mujer es tener que hacer todo y completarnos en todo. Entonces, esas demandas de la vida nos cargan, nos traen definitivamente una carga extra a nuestra vida, más las marcas que ya traemos de nacimiento. Imagínense que se esperaba en un hogar que naciera un hijo, y se esperaba que fuera un hijo varón, pero nació la niña. ¿Qué pasa con eso? Desde ahí, si la mamá o el papá no le comparten a esa hija lo que pasó, ella va a crecer segura. Pero la mala experiencia en mi campo, en la consejería, he escuchado cómo las mamás le hacen saber a la niña que ella no fue deseada, que esperaban un varón. A partir de ahí, se crece con una raíz de rechazo, que es lo que va a dificultar la aceptación a sí misma, que ella se valore y se acepte como mujer, como ese ser especial que Dios creó. ¿Cómo podemos entender lo que es ser mujer realmente? Ser mujer, Stephanie, es ser alguien especial, como lo hemos dicho. Pero ese ser especial es esa persona que le da color al lugar donde llega. Es la que pone un toque especial en aquella mesa de reunión con unas galletitas, con una florcita, con un mantel, con una sonrisa agradable en una negociación, con un abrazo, con una palabra de cariño, con un gesto amable de regaño, inclusive cuando somos mamás a nuestros hijos para alentarlos ante una un fracaso, una derrota que pasamos. Entonces, ser mujer es apoyar, hacer crecer a los demás, es valorarme yo, dando ese amor para lo cual fuimos creadas para ser ayudadoras de Dios en esta tierra. Y ahí hay que tener muy claro que ser mujer es muy diferente a ser madre, porque ser mujer lo soy, aunque no sea madre. Pero todas tenemos un instinto materno, que ese instinto materno es la esencia que me caracteriza como mujer. El poder abrazar, el poder mirarle a los ojos y poder saber qué problema emocional estás pasando, qué dificultad estás teniendo en ese momento, porque me permite ver al alma. La mujer tiene esa facultad de ver a los ojos y ver el alma de la persona. Siempre va enfocada, entonces, esa esencia va a ir enfocada a mirar, a ayudar, a servir al otro, al prójimo, al que tenemos al frente. Imagínese usted cuando alguien se enferma. ¿Qué pasa cuando alguien se enferma? ¿Quién es la que corre a hacer la sopita de pollo? ¿Quién es la que corre a llevarle unos guantes si está muy frío o una bufanda para que salga y vaya al médico? ¿Quién es la que se compromete a acompañarla? ¿Quién es la que está siempre ahí dando esa palabra de ánimo, ofreciéndose para colaborar, para cocinar, para hacer todo? Cuando hay una tragedia, Stephanie, se nos sale la esencia femenina. Eso es ser mujer, es ese apoyo incondicional. Decías algo importante y es que antes de cualquier rol que podamos tener en esta vida, somos mujeres y muchas veces eso se olvida. principalmente cuando ya la mujer quizás está casada, tiene hijos, trabaja, en fin, tiene un montón de sombreros que ponerse durante el día y que de paso es muy cansado, pero se nos olvida esa esencia, que antes de ser esposa, mamá, hija, hermana, abuela, tía, soy persona, soy mujer, soy hija de Dios. Y esa parte de persona tengo que cultivarla porque si no todos los otros roles, todos los otros papeles se van a ver afectados. Se van a convertir en una carga. Uh-huh. Es ahí donde viene la queja de que ser mujer es tan cansado porque tengo que hacer tanto en el hogar. Exacto. Porque tengo que lidiar con la menstruación, luego con la menopausia, luego con el parto, luego con todo lo que nos toca como uh-huh. rol de mujeres. Uh-huh. Pero cuando aprendemos a saber que soy una persona y que como persona tengo un valor muy grande. La Biblia tiene muchos versículos que nos respaldan y nos dice cuánto tenemos nosotras por dentro, ese gran valor. Dios nos dice que Él nos ve como la niña de sus ojos, que somos una perla en sus manos, que somos un tesoro. Entonces, cuando yo aprendo a verme, a valorarme realmente, mi autoestima, ahí estamos hablando de valor propio, de esa autoestima. ¿Qué es lo que pasa ahí? Los demás me van a ver como yo me veo. Hay una parte importante de cómo las demás personas me ven, pero también cómo me estoy viendo yo. ¿Me amo? ¿Me acepto? ¿Me quiero? ¿O me estoy rechazando por ser mujer? Porque a mí me tocó más esto o más aquello y a los hombres no. Tenemos que entender que somos diferentes físicamente a los hombres, que los hombres son más fuertes, que los hombres piensan diferente, que aman diferente. Pero amar como ama una mujer, solo nosotras lo sabemos. Esa es la esencia nuestra. Así es. Ahora, ¿cómo hacer un balance adecuado y correcto en esas demandas de la vida? ¿Qué si estoy casada? ¿Qué si estoy soltera? ¿Qué si estoy joven? ¿Qué si ya soy adulta? ¿Qué si estoy un poquito rellenita? ¿Qué si estoy delgada, viuda, madre, colaboradora, jefe, líder? En fin, hay tantos roles en la vida. ¿Cómo puedo hacer para llevar y disfrutar? Porque no solamente es sacar la tarea adelante, sacar los hijos adelante, sacar el esposo adelante, sino es disfrutar la vida en la etapa en la que estemos. Si estoy soltera, disfrutar mi soltería. Si estoy casada, disfrutar esa etapa. Si ya soy mamá, disfrutarla. Pero no solamente sobrevivir, sino vivir ese privilegio de ser mujer. Es que esa es, la respuesta es esa, es disfrutar cada etapa de la vida, es disfrutar lo que estoy haciendo, hacerlo con amor, como nos dice la Biblia, todo lo que hagan, hágalo como si fuera para el Señor, pero es disfrutar y dejar de recibir las presiones de la sociedad, dejar de creer que tengo que saber hacerlo todo o poder hacerlo todo. Si usted es muy buena en una cosa, disfrute esa cosa, esa habilidad, ese talento que Dios le ha dado. Disfrútelo, vívalo, pero no se compare, que es donde viene eso que decía. Si soy líder, si soy profesional, bueno, si soy líder no estoy satisfecha porque sé que hay un cargo superior a este. No, si soy un profesional en esto, pero quiero alcanzar otra más. No es que está mal superarse, pero no podemos pretender hacer todo. Entonces, si estoy en mi profesión, si estoy en mi liderazgo, si estoy soltera, disfruto esa etapa. Recuerde que estar soltero o estar casado no va a cambiar su esencia, no va a cambiar quién usted es. Eso no lo determina. El estado social no determina, ni el estado económico no va a determinar lo que usted es como persona. Es eso, es ser persona. Así es. Ahora, otra frase que muchas veces creemos y hemos asumido como una verdad es que tenemos que hacerlo todo. Y bien lo comentabas anteriormente. Y nos cargamos, ¿verdad? Ya de por sí la vida es bastante rápida, hay muchas cargas en el trabajo. La mujer tiene que llegar al hogar. Si no tiene alguien que le ayude en las tareas del hogar, tiene que hacerse cargo de la limpieza, de los niños, de la comida, del esposo. Y a veces creemos que a nosotras nos toca todo, cuando realmente no es así. No es así. Hay que distribuir los roles. En el hogar tiene que haber una sabia distribución de roles para que la mujer no se cargue. Pero veámoslo de esta manera. En el pasado, Stephanie, ¿qué hacían nuestras mujeres en épocas pasadas para sentirse plenas y realizadas? Ellas se sentían plenas como mujeres con muy poco. Quizás si lo comparamos con hoy. Ellas recibían un saludo cuando pasaban, alguien se quitaba el sombrero, se agachaba, al verlas pasar, les besaba su mano, les abría la puerta del carro o de cualquier lugar para que entraran. En fin, esa pleitesía para ellas era suficiente porque las hacía sentir muy femeninas. hoy en día hay mujeres que un hombre le besa la mano y se extrañan y no lo reciben y no les gusta que les abran la puerta. No, yo puedo abrir la puerta del carro. O sea, hemos dejado esa feminidad de lado, esa exquisitez femenina con las que nuestras mujeres se sentaban literalmente en un pedestal y se sentían satisfechas con eso. Hoy no. Hoy nos sentimos satisfechas y decimos, ¿cómo ellas, sin tener la libertad que tenemos nosotras hoy, sin tener el puesto que tenemos nosotras hoy, la libertad que tenemos nosotras hoy, cómo se podían sentir plenas? Ese es el detalle. Hoy tengo que aprender a sentirme plena siendo femenina. No puedo perderlo, aunque tenga un cargo de autoridad, aunque tenga mucho que hacer en mi hogar. Si usted decidió ser profesional, si usted decidió salir de su casa a realizarse profesionalmente, y eso está magnífico, buenísimo, es un éxito realizarse profesionalmente, pero no puede dejar su esencia de lado. Usted fue creada con una habilidad especial para decorar, para acomodar, para cuidar su casa, cuidar de su hogar, de sus hijos, cuidar de todo esto. Entonces, al pretender hacer esto más el trabajo de afuera, por supuesto, va a tener una carga doble. Pero eso es lo que decidimos hoy día. Ese es nuestro rol ahora. Y podemos enfrentarlo, pero ahí es donde viene el negociar, tanto con los hijos como con el compañero, con los familiares, la distribución de roles para no cargarnos. Uh-huh. Y tener presente que todas tenemos mucho que dar. Y no lo digo para cargarnos más, sino para tener esa conciencia de que podemos ser exitosas, triunfar, ser emprendedoras, disfrutar nuevamente, que esa es una palabra bien importante acá. Pero ahora hablabas acerca de las habilidades que podemos tener, y esto nos ayuda mucho también a sentirnos realizadas, a que no solamente estamos para lavar un plato, para hacer una comida, para planchar una ropa, sino que estamos para muchas otras cosas más. Por supuesto, eso es descubrir, ponerse delante de Dios y decirle, Señor, ¿para qué me creaste? Muchas veces tenemos esa pregunta desde niñas, ¿qué voy a hacer cuando sea grande? ¿Para qué estoy en esta tierra? Bueno, hay un propósito. Todas tenemos dones, habilidades especiales que van a hacer cumplir ese propósito. Definitivamente yo puedo ser muy buena haciendo pasteles. Stephanie puede ser muy buena haciendo lo que hace, no sé, hablando por radio como lo hace, redactando un documento. Pero cada una tiene que descubrir para qué soy buena y que eso que haga ayude a alguien y me haga sentir feliz. Uh-huh. Es ahí donde voy a aprender a disfrutarlo. Yo que trabajo en consejería, la gente me dice, ¿cómo hace usted para escuchar problemas de las personas todos los días? Pues yo lo disfruto, me gusta. Ese es mi llamado, ese es mi don, esa es la habilidad que Dios me dio. De lo contrario, no podría soportarlo. Cada una igual en su rol, cada una con su habilidad la desarrolla y puede aprender a disfrutar. Es eso, es disfrutar la etapa en que estoy. Cuando están los hijos pequeños, las que tienen hijos, cuando ya los hijos crecen, como en mi caso, que ya están grandes, disfruto el ser mujer realizada, de ver ya una etapa de mi vida concluida en esta o en aquella otra. Es ahí cuando yo voy descubriendo que mi esencia está activa, que mi esencia a los 40, a los 50 no se pierde, Stephanie, no se pierde, amiga que nos escuche. Escucha, usted sigue ahí, usted sigue brillando. Que los demás, mire, no se den cuenta cuánto usted vale. Ellos se lo pierden, pero que sepa usted cuánto vale. Eso no significa que si alguien no te valora, dejes de brillar. Hay que seguir brillando. Hay que seguir siendo mujer, hay que seguir sacando ese aroma, ese sabor especial de dar amor, de dar vida, de ayudar, de proteger, como solo nosotras sabemos hacerlo. Ser mujer conlleva uno de los más grandes privilegios de la existencia humana, al ser capaz de gestar la vida misma y acogerla dentro del vientre durante este proceso. Recuerde mañana escuchar la segunda parte de esta entrevista. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. Nos escuchamos en una próxima audición. Soy Stephanie Campos. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.